Salió valiente el currito de su prisión elegante, de falsas comodidades, de consumo alucinante. Tamaña la democracia, jamás le echarán el guante. Ahora el primer paso es analizarte a ti mismo. ¿Cuáles tus límites son? ¿Cuáles tus recursos, primo? ¿Cuáles tus necesidades? Medítalo con cariño. Empieza por preguntarte ¿qué podría ser diferente? Lo que me va bien ahora, que resulta deprimente. ¿Cuál es mi visión futura? ¿Cuál es mi acción inminente? Un saludo para mis compas permacultoras y para toda la peña parada. ¡Que no te coman el coco, prima! Elaborar esta lista es un inicio efectivo. A saber tus prioridades, diseñalo bien, mi amigo. Piénsalas de vez en cuando, estrategias del camino. Pensamiento creativo, visiones, mapas mentales te ayudarán a romper tus pensamientos lineales. Ser creativo, innovador y demás habilidades. Si el mundo quieres cambiar, mira pa' dentro mejor. Si te cambias a ti mismo, cambiarás tu alrededor. Todos los sabios lo dicen, brindamos por tu valor.